¿Queréis que cantemos ¡Ay, chévere, chévere, chón! ¡Sí! ¡Pues vamos con el ¡Ay, chévere, chévere, chón! Voy a formar una orquesta con todos mis amiguitos. ¡Ay, chévere, chévere, chévere! ¡Ay, chévere, chévere, chón! Con tambores y trompetas y toda clase de pitos. ¡Ay, chévere, chévere, chévere, chévere, chón! Como tú te llamas Lola, tocarás la pianola. ¡Ay, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chón! El niñito Serafín, ese que toque el violín. Esta no está completa porque faltan elementos. Vamos a buscar más nombres que rimen con instrumentos. Las Simonas y Simones que toquen los saxofones. Fernandito y Navarrete que toquen el clarinete. Esta no está completa, pues nos falta la trompeta. No tenemos ni piano, ni trombones, ni corneta. Como faltan instrumentos, ya no podemos tocar. En vez de fomar la orquesta, ¡vamos todos a cantar!